El día 20 llegaron al puerto de Nampo los alimentos que el gobierno de la Federación Rusa dona otra vez a Corea a continuación de diciembre del año esperado por el Programa Mundial de Alimentos. Pidieron su descarga el día 22. El encargado de negocios y otros miembros de la embajada rusa y miembros de la representación de dicho programa mundial acreditados en Corea.